historia que hoy narraremos es una de las leyendas más populares y escalofriantes de San Bernardo. Prepárense a escuchar este relato de terror y misterio que hemos titulado Leyendas en la noche de San Juan. Pongan mucha atención, no desesperen ni intenten moverse de sus asientos, porque algo les espera. A un grupo de jóvenes incautas, quienes esperan escondidas tras unos arbustos con un solo objetivo: penetrar en aquella vieja casa abandonada y conocer más de cerca el terror. Ya, no hay nadie. Entremos. ¡Rápido! No, espera. ¿Quién va primero? Estamos de acuerdo que tú entrarías primero. Nosotros te seguimos. La idea fue tuya. Está bien. Decidamos quién será la afortunada. ¿A quién le tenemos miedo? Son puras leseras. Esos cuentos de apariciones, fantasmas. Seamos más valientes. Entonces entra tú primero, po. Bueno, si lo quieren de esa forma. Pero ustedes tienen que seguirme, ¿entendido? Sí, sí, pierde cuidado, que estaremos en tu espalda. No pierdas el control y enciende la linterna. Ya casi no vemos nada. ¿Linterna? ¿Qué linterna? ¿Tú quedaste de traer una linterna? ¿No me digas que no la trajiste? Esta sí que está buena. ¿Ahora machacas la linterna? Está muy oscuro. Sin la linterna no veremos nada. ¿Ver? ¿Ver qué? ¿Qué esperas ver? Pues, no sé. Tal vez un poco de luz nos dé mayor tranquilidad y nos calme un poco. Vamos a caminar muy lentamente. Uno de ustedes vigilará a la izquierda, el otro a la derecha, y yo al centro. ¿Les parece? ¿Les parece? Sí, sí, no te preocupes. Camina nomás. Las tres muchachas se abrían paso entre la tupida vegetación, pasando de un arbusto a un árbol y viceversa, hasta quedar a unos centímetros de la entrada a la casa. Si no vean al frente, caminen, caminen. ¿Qué? ¡Yo no he dicho nada! ¡Yo tampoco! No hagan ruido con sus zapatos. Caminen en puntillas. Despacio, muy despacio. Ahí está la puerta. Tenemos que abrirla. ¿Cómo la abrimos? ¡Está cerrada! ¡Con una llave, po! ¡Inteligente! ¡Ya! ¡Se callaron el par de...! ¡Shh! ¿Escucharon ese ruido? ¡Es tu imaginación, mamá! ¡No! Estoy segura que escuché un ruido desde dentro de la casa. La única manera de salir de dudas es... ¡entrando! La joven, más osada, apenas rozando la madera de la puerta, finamente labrada, notó que esta no estaba cerrada. Sin forzarla, simplemente se abrió. Mejor nos largamos de aquí. Ya no quiero saber nada de esto. Es mala idea entrar. Créanme, esa puerta siempre está cerrada. No, quien se arrepiente tiene que pagar la multa. ¿Recuerdas? Shh. Si algo ocurre, corremos. Sí, arrancamos. ¡No seas cobarde! Avanzaron inquietas al interior de la casona, casi a tientas, imaginando el pasillo principal, dejándose llevar por la única referencia lumínica, un rayo de luna moteando los pasillos. Por aquí está la sala donde dicen un fantasma toca el piano. La joven audaz avanzó delicadamente hacia una de las habitaciones, sintiendo escalofríos por el extraño descenso en la temperatura ambiente. Pese a todo, su determinación por conocer el secreto oculto tras esas historias era aún más fuerte. ¡Avancen! ¡Voy a abrir la puerta! La puerta de aquella habitación se encontraba entreabierta y dejaba asomar una oscuridad dominante, haciendo más sabroso el motivo de esta furtiva visita. La joven abre la puerta con desdén. Las otras dos jóvenes mantenían su actitud defensiva, mirando hacia todas direcciones. La oscuridad se hizo más evidente, como una capa viscosa iba adentrándose en los filamentos de toda la estructura que parecía cobrar vida y estuviera a punto de tragárselos. ¡Encontré un encendedor en mi bolsillo! ¡Enciéndelo! ¡Aquí está muy oscuro! Intentaré abrir una de las persianas de madera. Están trancadas. Se nota el paso del tiempo en esta casona. Listo. Ahora podremos ver un poco más. La joven se hace acompañar por una delgada luz, atisbando con curiosidad y temor la fría habitación nacarada en cuyo centro se encontraba aquel piano. ¿Quién tocó el piano? ¡Ay, me caí! ¡Creo que me rompí la rodilla! ¡Prende tu encendedor! ¡No podemos ver nada! ¿Quién tocó el piano? ¡Par de cobardes! ¡Fui yo! ¡Quédense tranquilas! ¡No existe tal fantasma! ¡Todo es un invento, una leyenda! ¡Uf! ¡Casi se nos sale el corazón por los ojos! ¡Trata, por favor, de avisarnos si vas a tocar eso de nuevo! Esto no es gracioso. ¿Por qué no nos vamos? Ya hemos probado que el fantasma no existe. Podemos irnos, ya ganamos la apuesta. Y la multa no corre. Yo te apoyo. Un momento. La joven halla a su paso otra puerta semiabierta. La empuja con premura e invita a las otras a acompañarla. Trémula traspasa el umbral, a tientas, pero firme, como llamada por alguna fuerza o voz interna. Las demás quedaron estupefactas frente al arriesgado acto que ya obtenía ribetes de terror. Sin embargo, nada hicieron para cambiar su decisión, más que mirarla. ¡Vámonos! ¡Ahora sí que no es gracioso! ¿Dónde está la puerta de salida? Espera, no podemos dejarla sola. Sabemos que está loca, pero tal vez se encuentre con algo peligroso. ¿Qué de peligroso puede haber en esta casa abandonada? ¡Piensa! Se cree más valiente que nosotras. Intenta demostrar que puede vencer su propio miedo. Por eso nos quedamos. ¿Qué somos? ¿Gallinas? Vamos. Si quieres te puedo decir. Yo me quedo. Está bien. Pero con una condición. ¿Cuál? Bajamos. Le pedimos a nuestra amiga que suba, amablemente, y nos vamos sin recorrer el resto de la casa. Ya. Conforme. Ahora, avancemos. La decisión de quedarse pareció presagiar lo que estaría por venir. Miren, no se queden ahí. Encontré un baúl. Ayuden a abrirlo. Muévanse. Rápido, a su derecha parece que hay un interruptor. Era cierto. Un interruptor era presionado dándoles una pequeña valla lumínica. Miraron todo con detención, descubriendo en la pequeña habitación subterránea un sinfín de objetos apilados, almacenados por alguien. Mejor nos vamos. Estas cosas pertenecen a alguien y no somos invitados. La casa no está abandonada. Todo esto pertenece a alguien. Sí, a un tal García de la Huerta. ¿Cómo lo sabes? Pues aquí, en este álbum de fotografía antiguas dice álbum familiar de los García de la Huerta. Las tres jóvenes hojearon el nutrido álbum fotográfico, que contenía imágenes extraídas y conservadas de otros tiempos. Se ha apagado la luz. El encendedor, rápido, enciéndelo. No lo encuentro. ¿Tú lo tienes? No. Pensé que tú lo tenías. ¿Y ese viento? ¿De dónde viene? Las tres jóvenes coincidieron con la espectral anomalía. Bajo la total oscuridad sintieron la indefensión absoluta, sabiendo que estaban a merced de algo desconocido. El viento rompió uno de los pequeños ventanales que daban hacia el zaguán exterior. De pronto escucharon el sonido del terror. Las tres subieron despavoridas las escaleras con el objetivo de abrir la puerta, pero esta no se abrió. Las jóvenes presentían que alguien las observaba desde que llegaron a la casa. Sus valientes semblantes ya eran parte del pasado. Ahora aceptaban que una fuerza las había invadido. Esto no es gracioso. Quien quiera que sea, por favor, déjenos ir. ¡Abra la puerta, le digo, carajo! ¡Abra la puerta, por favor! ¡Nunca más nos verá por aquí! ¡Déjenos salir! ¡No somos ladrones! ¡No hemos robado nada, se lo juramos! Si no abre, nos veremos obligadas a quemar la puerta. Sí, saldremos de aquí como sea. Les dije que no entráramos. Alguien está muy molesto con nosotras por descubrir su secreto y entrar sin permiso a su casa. ¡Abra, le digo, por favor! Mis amigas y yo nos iremos sin decirle nada a nadie. Solo queríamos conocer esta casa, nada más, se lo juramos. Repentinamente, la puerta se abre, revelando un gran salón iluminado, elegante. Las jóvenes no recordaban su paso por aquel salón. Subieron las escaleras, comentando un plan. Cuando lleguemos arriba, corremos y nos alejamos en distintas direcciones. ¿Entendido? ¿Por qué no nos disculpamos y luego nos marchamos tranquilas? Esa persona puede estar esperándonos con un revólver. ¡Podemos morir! No lo creo. Manténgase atrás. La diplomacia es lo mejor. Tiene razón al decir que es mejor explicarlo todo. A la menor señal de hostilidad, le saltamos encima y lo reducimos. ¿Entendieron? ¡Sí, sí, sí! Sí. Subieron la escalera y entraron a aquella habitación muy iluminada, enfatizada por el piano. Al llegar al umbral de la puerta, ninguna recordó ciertos pormenores. A lo lejos sienten pasos acercarse paulatinamente, en tonos firmes, hacia ella. ¡Viene alguien! ¡Ya saben qué hacer! ¡Sí, sí, sí! Sí. Los pasos parecen clavetear el piso de madera hasta presentir la abertura de una puerta. Frente a frente, la silueta de un hombre irrumpe en la modesta escena. Las jóvenes quedan paralizadas por un miedo más recóndito que sus perturbadas mentes pudieran elucubrar. El hombre, de mediana estatura, tal vez de unos 60 años de edad, vestido con una simple camisa, chaqueta y pantalones oscuros, se ubica estratégicamente bloqueándoles el paso, no existiendo posibilidad alguna de escape. Las jóvenes, inmovilizadas, sintieron un fuerte crispar en todo el cuerpo, mientras que el hombre sereno tomaba asiento y encendía una pipa. Ahora, les pido que conserven la calma y escuchen la historia que voy a contarles. Solo tomaré unos minutos. A cambio, las dejaré ir sin más. No preguntaré cómo llegaron hasta aquí. No me interesa. Quiero que escuchen nada más. ¿Entendido? Sí, entendido. Muy bien. Si declinan, entonces estoy en toda mi autoridad para expulsarlas de mi propiedad. Y más aún, encerrarlas. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, señor. Sí, sí, señor. Así es. El hombre atusa algunos maderos en la boca de la chimenea, preparándose para lo que sería una conversación o un monólogo? ¡Adelante! ¡Tomen asiento! ¿Tienen frío? ¡No se queden ahí paradas como tontas! Señor, no es nuestra intención... ¡Basta! ¡Basta! ¡Ya he dicho mis reglas! ¡Sé que no son ladronzuelas! ¡Solo quiero que escuchen esta historia! Lo sentimos. Esta casa, tal como la ven, siempre ha pertenecido a mi familia, en el fondo llamado La Divisa. La construyeron a fines del 1800. Los materiales nobles fueron traídos de Europa, incluyendo estas dos figuras de la entrada llamadas las Dianas, hermosas damas forjadas en fierro puro. El parque conservaba muchas historias acuñadas a la singular glorieta, lugar de encuentros para enamorados. Los muros son de adobe, las vigas que sostienen el encaramado son nobles. ¿Las estoy aburriendo? No, señor. Continúe, por favor. Tenemos todo el tiempo del mundo, pero... Bien. Como les decía, la casa guarda sus secretitos. Es más, bajo nuestros pies, un subterráneo contiene la clave de todo lo que aquí sucede, por las noches. Las tres jóvenes eran testigos mudos de un relato espeluznante que abría el telón de fondo como corolario de ese secreto. El hombre proseguía con el acto narrativo, agregando más detalles escabrosos. Detrás del fondo Chena había un palto. Según cuenta la leyenda, en las noches de San Juan, iban muchos campesinos a velarse en vida debajo de este árbol, para poder ser ricos de la noche a la mañana. Ellos debían aguantar el rito, esperar la medianoche y que del árbol bajara una culebra retorciéndose y echando fuego por los ojos. Para los campesinos era imposible aguantar este suplicio, y antes que la fortuna, preferían huir. Elegían el palto porque decían que el dueño del fundo había logrado su fortuna de esta forma, y que luego desafió al diablo, velándose una noche en el Cerro Chena. Él dijo las 12 palabras redobladas sin equivocarse, y así venció al demonio, que no pudo llevárselo. Para alivianar un poco el peso de su conciencia, decidió donar estas tierras a la comuna y esperar con esperanza que eso aliviara un poco el precio de tanta ambición. Ahora vienen los detalles. ¡No pestañeen! Y presten toda su atención. El hombre, mirando al infinito, evocó la historia que a continuación resumía en pocas palabras. El ambiente se tornó ambiguo, causando ensoñación en las tres jóvenes echadas a su destino de secuestro. Las llamas de la chimenea expelían carbones danzantes al ritmo de un pequeño... ¡Patroncito! ¡Ya está el carruaje listo! Gracias, Jacinto. No olvides darle comida a los caballos. Si preguntan por mí, diles que he salido. Lo más probable es que regrese mañana, pasado las 12 del mediodía. Limpia el pozo y no deje de entrar a extraño. ¡Nos vemos! ¡Hasta luego, patrón! ¡Vaya tranquilo! ¡Que Dios lo acompañe! ¡Gracias, Jacinto! ¡Pero esta noche Dios no podrá acompañarme! ¡Arre! El cochero y su pasajero dirigen los trancos del portentoso animal, encaminándose hacia la rinconada de Chena, donde una inusitada cita sería escrita con sangre. Hemos llegado, señor García, a la huerta. Aquí nomás los dejo. Gracias. Mañana ven a recogerme temprano. El señor García de la Huerta baja del pesado carruaje y camina entre arbustos y rocas del empinado cerro. Un claro de luna asoma tímido y bocetea los elementos, en especial de un árbol, el único que florece la noche de San Juan. La flor se dejaría ver por escaso tiempo. ¡Ya falta poco! ¡Casi llego a la cima! Este es el árbol, un palto bien conservado. Es maravilloso otear la delicada flor. ¡Es hermosa! ¡Nada puede compararse! El frío de la noche penetraba en su ropaje, sumiendo el cuerpo en un montón de huesos helados. García de la Huerta se sienta a esperar la señal que liberará todo su temblor bajo las estrellas. Nada me hará desistir de lo que estoy haciendo. Son muchos los motivos para renovar este pacto. Es algo que debo hacer. Espero la medianoche bajo este palto. Mientras tanto, me sentaré aquí y nadie me moverá. Los sonidos parecían amplificarse, producto del silencio reinante. Los efectos de pequeños insectos y animales deambulando entre los riscos no sacudían el alma de este hombre. Ya casi es medianoche. Ha llegado la hora. Poniéndose de pie, el señor García de la Huerta aguza su retina en direcciones opuestas, buscando al... Debe aparecer en cualquier momento. No puedo desesperar. ¡No aquí! ¡No ahora! ¡Ya viene! ¡Ya viene! ¿Dónde estás? ¿Dónde estás, espectro de la noche? ¡Hazte presente ahora! ¡No me hagas esperar en vano! ¿A quién dirigía esas palabras? ¿El señor García de la Huerta? ¿A quién esperaba? ¡No tengo toda la noche para esperar! ¡Presenta tu figura, extraño animal que ha de ser convocado! ¡Ahora! Súbitamente, la invocación da sus resultados. Entre las hojas de palto se desenroscaba el cuerpo de una serpiente parduzca, que parecía extenderse más allá de la copa del aro, deslizándose perezosamente, lenta, calculando tácticamente el llamado de pacto. Sus ojos se tornaban amarillo, luego rojos, sulfurados. ¡Aquí estás presente, espectro de la nada! ¡Observándome con esos ojos inquietantes! ¡Te conozco! ¡Sé cuáles son tus límites! ¡Procederé a la ecuación final! Hombre y sombra se confundían, amalgamados en una fantasía. De inmediato, García de la Huerta grita las 12 palabras redobladas, enfrentando a aquel ser maligno. ¡Maligno! ¡He cumplido el pacto! ¡Ahora ordeno que te vayas y me dejes en paz! ¡Ahora! De esta forma, este hombre cumplió su pacto bajo el palto. Resistió la presencia maligna y de paso renovó su pacto con el más allá. De riqueza y fortuna ilimitada, al menos por otro año más. A continuación, encaminó hacia un pequeño sendero que lo conduciría a otra de sus propiedades, donde conservaba edificaciones para fabricar ladrillos y producir vinos. Al día siguiente, su cochero lo esperaba tal como lo había prometido. García de la Huerta regresaba a su casa, olvidando pasajes de la noche anterior, pero con un severo remordimiento que crecía lentamente. En efecto, sus fuerzas amainaban y su semblante pálido era motivo de especulaciones al interior de la hacienda. ¿Notaste al patrón? Está más paliducho, sino el mismo de antes. Su mirada guarda algo extraño. Ni razón. ¿Algo con este caballero? Se acuesta muy retarde. Y eso pasea por la medianoche. A mí no huele nada bueno, te lo digo yo. El tiempo transcurría sin mayores pretensiones y novedades. Sin embargo, una noche, la sirvienta se levanta sobresaltada y acude veloz hacia la habitación de su patrón. ¡Marta! ¡Marta! ¡Ven! ¡Rápido! ¡Ven! ¡Te lo ordeno! Marta, la empleada, corre lo más rápido que puede, temiendo una desgracia. Al entrar, encuentra a su patrón delirando, sudando pronunciadamente, emitiendo extraños sonidos, tal vez voces entrando en su mente queriendo liberarse. ¿Qué ocurre? ¿Qué le pasa, patrón? ¿Llamo al médico? Dígame, ¿qué le pasa? ¿Por qué tiene esa mirada tan extraña? Era tal el desorden que varios inquilinos se hicieron presentes en la escena, sacada de un verdadero cuento de terror. Luego de una pausa, Marta llora desconsoladamente. Dígame, patrón, patroncito, ¿qué le ocurre? Dígame, pues. ¡Marta! ¡Marta! Quiero decirte algo muy importante. Eres la única que puede cumplir mi voluntad. Es muy importante lo que te voy a decir. Escúchame, por favor. Marta escucha, pese al miedo y la incertidumbre. Quiero que vayas a la iglesia y hables con el padre. Dile que he sido muy malo, muy malo. Mi alma está enferma y la única manera de salvarla es que ustedes oren por mí. Prometo nunca más renovar el pacto. ¿Pacto? ¿Qué está hablando, patrón, por la rechupalla? ¡Escucha, Marta! Luego que hables con el padre, entrégale esta carta. Entregando una carta a Marta, el hombre retozaba su cuerpo, exhausto, con calambres y sudores fríos. Deben cumplir al pie de la letra lo que está escrito en la carta. Todo en un plazo no superior a 2 días. Marta se aleja del cuarto, buscando la casa del cura párroco. ¿Quién es? ¡Ya voy! ¡Ya voy! Conteste. ¿Quién es a estas horas de la noche? Soy yo, curita. Venga rápido, por favor. Es una emergencia. Ya estoy con usted. Tenga paciencia, por favor. Marta, ¿qué haces aquí? Pasa, pasa. Pasa, por favor. No te quedes allí parada. Marta entra a la casa del cura párroco y explica lo sucedido. A continuación le entrega la carta que lee en voz alta. Estimado amigo padre, he vendido mi alma al diablo. Pido con toda mi clemencia su perdón y bondad, que aleje de mí este mal y recupere mi alma, que será llevada a la próxima noche de San Juan. Mañana me haré velar en un ataúd toda la noche. Reúna un grupo de fieles, devotos y devotas, para que eleven sus plegarias al cielo. Es mi única salvación. No encuentro más que compenetrarme en el arrepentimiento más humilde y reconocer que he pecado. Muy atentamente, García de la Huerta. Al día siguiente, todo el preparativo y ornamentación para el velatorio se encontraban listos. Asistieron al llamado numerosos párrocos, inquilinos y señoras modestas, con el rosario en la mano. García de la Huerta, dentro del ataúd, debió permanecer quieto, en silencio, ensayando tal vez un final esperado. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Toda la noche rezaron por el alma pecadora de García de la Huerta. Otros, con mayor fervor, golpeando su pecho, persinándose dolientes y efusivos. Evidentemente, ese era el camino hacia la salvación. Antes de proseguir, regresaremos a la casa donde 3 jóvenes escuchan inquietas esta historia. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha, ha Veo que escucharon atentos esta historia. ¿Qué creen ustedes que pasó después? ¿Salvaron su alma? No sé, señor. Es increíble el relato. Sí, verdaderamente increíble. Ahora nos dejará libres. ¿Podemos irnos? Esa pregunta no puedo responderla. Existen cosas inimaginables donde lo extraterrenal parece ganar sus espacios. Cualquiera que entre en estos dominios se perderá. El señor García de la Huerta quedó muy agradecido por la intersección de aquellas generosas mentes. Lamentablemente falleció el tiempo después. Los deudos pronosticaban respetuosos un último adiós, originando una larga fila alrededor del féretro, de madera cerrado. Flores, velas y adornos conquistaban el ambiente. Aromatizaban y hacían más pasable la muerte. Al día siguiente, el paso fúnebre se dirige al cementerio. El cura párroco completa la oratoria con cantos y discursos, que son seguidos por todos. No obstante, uno de sus familiares al abrir la urna para dar su despedida, se da cuenta que... el cuerpo del difunto ya no estaba. Solo encontraron un cajón vacío. La alarma secundó gritos, pavores. Finalmente, el diablo se lo había llevado. Está bien. Nosotros nos vamos. ¡La luz! ¡Se ha cortado de nuevo! ¡El interruptor! ¡Busquen el interruptor! Aquí. Aquí tengo mi encendedor. No es necesario. Encontré el interruptor. ¡El hombre! ¡El hombre! ¡Hey! ¡Usted! ¿Por qué apagó la luz? ¡Viejo desgraciado! ¡Regresa! ¡Regresa! Al fin, la luz retornaba a toda la normalidad, a excepción del hombre, que ya no estaba. Desaparecería sin dejar rastro alguno. Las tres jóvenes huían de la vieja casona a toda velocidad. Una risa conocida se mezclaba con las notas sencillas de un piano. Como testimonio de este mito leyenda, pueden visitar en el parque que lleva el mismo nombre del protagonista. Un indiscreto árbol en cuya copa observaremos dos cuernos. Estos son los señuelos de la historia que acaban de escuchar. Y si tienen suerte, tal vez hasta puedan escuchar las melodías del piano. Participaron en este programa José Ávila Sobarzo como narrador y García de la Huerta, Jimena Saavedra Gutiérrez como joven 1, Úrsula Chuls Bios como joven 2, Marlene Béjar Lizana como joven 3, Tiare Ponce Montenegro como cochero, campesino y Marta, Claudio Valdés Camaño como inquilino y campesino 2. Grabación, mezcla y masterización, Jonathan Muñoz Villarroel. Libretos, guiones y dirección de arte, Marcelo Mallea Hernández.